Compadre Anthony Ibarra, aquí está el folclor de todo un pueblo colombiano. Te lo dice Pacha, tú, Champetú. Suéname esa guitarra, compadre Frankie. Yo quisiera saber qué es lo que está pasando, por qué te encuentras triste o me estás engañando. No logro comprender por qué tú estás así, no, yo me estoy cansando sin dormir. También me he dado cuenta, ahora que yo entro al cuarto, yo vi la cama rara, ¿será que pasa algo? Yo que llegué agotado, quisiera descansar, pero hay un hueco que no dejará. En una cama tan linda, esa que yo te compré, hoy que trato de acostarme, se me cae y no sé por qué. En una cama tan linda, esa que yo te compré, hoy que trato de acostarme, se me cae y no sé por qué. Yo quisiera saber qué es lo que está pasando, por qué te encuentro triste o me estás engañando. No logro comprender por qué tú estás así, ya yo me estoy cansando sin dormir. También me he dado cuenta, ahora que yo entro al cuarto, yo vi la cama. Pasa algo, yo que llegué agotado, quisiera descansar, pero hay un hueco que no dejará. En una cama tan linda, en la que yo te compré, hoy que quisiera acostarme, se me cae el no sé por qué. ¿Qué es lo que pasó? Se cayó, ¿qué es lo que pasó? Que la cama se cayó. Compadre William Blanco, pega el tequila, porque estoy al pie de la cantina. A lo que vinimos. Falta una tabla en la cama, falta una tabla en la cama. Y lo dice Paula, lo dice Nana, que sabe ir a la cama.